Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La del contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo, la guerrilla mediática. ¿Pero qué? ¿Se prepararon? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapol y Nair Mansur e Hirosa Michinox. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé, que como el champú me grita, ¡freedom, freedom! Entonces comprendo, o sea... Arranca este contraataque cuando son las 5 y 1 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, sale gracias este programucho a un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril y todas las veces que sea necesaria salir a retomar el orden constitucional. Sale gracias también a un comandante invicto que se encuentra desde otro paisaje, Hugo Rafael Chávez Frías, y por supuesto a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. También sale gracias a una asamblea de trabajadores, sí, porque Alba Ciudad está conformada en asamblea de trabajadores y trabajadoras, es el único medio que lo ha hecho realmente, donde todos y todas estamos subordinadas a ella, desde el ministro Fidel Barbarito para abajo, Tatiana Villegas, Randall Borges, Enza García, Luigi Nobracho, Gregorio Sánchez, ¿Quién más? Gustavo Villapol y por supuesto en los controles, ¿quién nos acompaña y se incorpora conmigo? Roberto el Pucci. Así que si tienes... Pucci, eres un pillín. Ese es su audio particular, él lo creó. Sin comentar. Y por supuesto, ¿quién está con ustedes en este equipo de producción? Hirosa Michinox, mi persona y todos los compañeros que nos acompañan desde Gustavo Villapol y Nair Mansur. Y si tú te quieres unir a este contraataque, solo tienes que escribirnos a nuestras redes sociales, @contraataque963, @contraataque963 en el Twitter, en el Facebook, también estamos mejor conocidos como el Cara del Libro, Contraataque Pendiente y por supuesto nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com, y ahí puedes revisar todas las noticias e informaciones que nos montamos. También los entrevistados, porque hoy, sí, hoy, lo prometido es deuda. Hoy tenemos en cabina, vamos a estar en compañía de estos compañeros que realmente para mí son una heroína. No, son unos héroes, corrección, son unos héroes. Que bueno, un grupo bien interesante de fusión afro-venezolana, Leonardo Rojas. Y un grupo ahí más o menos numeroso de compañeros que él nos los va a estar nombrando. Bueno, va a estar aquí en Contraataque. Esa y más noticias. Nuestras secciones. ¿Qué? Tostón de arepa. Esa fusión. Esa fusión. Cotufas explotadas, tostón de arepa. Y por supuesto, los especulandros en compañía de Tu Rambla. Tu Rambla. Esta fusión afro-venezolana. Ahorita vamos a escuchar un tema, pero después los vamos a escuchar a ellos. Y ya regresamos con este contraataque de la guerrilla mediática en la casa. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Soy José Alejandro Delgado, cantautor, acá con el corazón en la voz. Un saludo a Alba Ciudad, ese espacio que tanto nos ha apoyado en espacio en resistencia cultural. Un abrazo. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Habla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo hago pa' que suene justo lo que sale de mi corazón? Sin contradecirlo, sin magnificarlo, sin contaminarlo, con mi terco empeño de decir mejor. Sin la verborrea, sin el pleonasmo, sin la redundancia sistematizada, sin teorizarlo, sin manipularlo, sin banalizarlo, para no cortar sus alas. ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo hago pa' que suene justo lo que sale de mi corazón? Sin contradecirlo, sin magnificarlo, sin contaminarlo con mi terco empeño de decir mejor. Sin la verborrea, sin el pleonasmo, sin la redundancia sistematizada. Sin teorizarlo, sin manipularlo, sin banalizarlo para no cortar sus alas. Que suene justo lo que sale de mi corazón. Sin contradecirlo, sin magnificarlo, sin contaminarlo con mi terco empeño de decir mejor. Sin la verborrea, sin el pleonasmo, sin la redundancia sistematizada. Sin teorizarlo, sin manipularlo, sin banalizarlo para no cortar sus alas. ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo hago pa' que suene justo lo que sale de mi corazón? Sin contradecirlo, sin magnificarlo, sin contaminarlo. Continuamos en este contraataque, la guerrilla mediática en la casa, cuando son las 5 y 7 minutos. ¡Gol! Se incorpora aquí con toda esa adrenalina correspondiente. Ina Irmansur, cuéntanos, Ina. Así es, bueno, viendo que está ganando Venezuela 3-2 a Canadá y venimos celebrando en camino. Bueno, veníamos desde allá de Katy Alamar y como el presidente Nicolás Maduro al parecer va a inaugurar el terminal de allá de Katy Alamar, entonces había una cola bastante fuerte en la carretera, en la autopista, pero bueno, veníamos ahí pendientes, díganos por mensaje cuántos van, veníamos más pendientes del juego que realmente del contraataque. Pero llegamos felices, bueno, de que Venezuela, esas muchachas sí juegan bien, vale, esas muchachas de la sub-17, y mira, de 14 a 17 añitos, ahora es que tienen chance para seguir jugando en la sub-17 y bueno, avanzar. Esto hay que recordar que es primera vez en la historia del fútbol venezolano que una selección se coloca a ese nivel, que llega a ese nivel semifinales. Eso es todo una desgracia y por supuesto, gracias. No, si una de las chamitas, justamente esto es culpa de quién, Puchi, porque una de las chamitas... Resulta y acontece, Castellano, una de las que ha hecho todos los goles en este la pata de oro, 17, para. Así es, 8 goles ha hecho la chamita, nació en el 99. ¿Qué tal? 99, tiene la edad que tiene la revolución bolivariana en el poder. Pero bueno, hoy estamos celebrando, por supuesto, nuestra selección femenina sub 17 de fútbol. Todavía le quedan las mujeres enseñando a los hombres a jugar fútbol como tiene que ser y como tiene que ser en todas las áreas. Pero bueno, ahorita hoy es jueves de vivienda, Leonardo. Porque también aquí nos acompaña el compañero Leonardo Rojas, que bueno, viene. Nosotros lo invitamos a nuestro programa, dado que bueno, esto es una, representa y forma parte de una agrupación musical Fusión Afro-Venezolana, fundada aquí en Caracas, y bueno, donde Leonardo Rojas, que nos acompaña acá, y Johnny Alejandro Díaz. Cuéntanos un poco sobre toda esta fusión. Bienvenido, vale, bienvenido a este, gracias. Este programa mamarracho. Para nada, estos son los programas que son. Bueno, muchísimas gracias por la invitación que nos han hecho acá en Alba Ciudad. Esto es Tu Rambla. Nosotros tenemos 2 años haciendo fusión afro-venezolana, mezclando los ritmos de nuestras costas con la distinta movida actual urbana. Bueno, esto nace a raíz de que en nuestro entorno hay muchísima gente que conoce cómo es el reggaetón, conocen el hip hop, conocen el merengue, conocen la salsa, pero personalmente como docente en muchas oportunidades se hacían preguntas, mire, ¿y cómo suena un tambor chimbangle, un golpe ajé, un tambor de caraballea? Entonces la gente te conoce como el merengue, pero mucha gente aún, hay gente que sí lo hace, pero mucha gente aún no te conoce las raíces musicales venezolanas, ¿no? Entonces, bueno, nos pusimos la misión de mezclar esas raíces musicales venezolanas con la música actual, con la música underground, mezclarla con el hip hop, con géneros como el dancehall, como el reggae, con el rock, con el pop, con elementos del jazz. Y bueno, ahí nacen las fusiones de Tu Rambla. Y bueno, estamos acá trabajando fuerte, nuestro primer promocional, trayendo nuestra música. Y bueno, con toda nuestra polémica, toda nuestra fuerza musical, nuestra fuerza ideológica. Porque bueno, aparte de música, también queremos transmitir algo chévere a la gente que nos escucha. Sí, mijo. Bueno, Tu Rambla. Esta agrupación, de verdad, que rompió con... Tu Rambla. Rompió con el molde, porque bien como lo estaba diciendo Leonardo, esta fusión de lo nuestro, ¿no? Correcto. De lo nuestro con un poquito de lo demás, que es bonito, pero primordialmente lo nuestro. Leonardo, tú eres percusionista. Cuéntanos un poco también sobre qué y profesor, ¿no? O sea, eres maestro, estudias música. ¿Cómo un maestro y, bueno, músico llega a romper con toda esta doctrina musical que hay de no salirse, de no, prácticamente de no crear nuevos géneros, sino perfeccionarse en los que hay? ¿Cómo llegas a eso? Bueno, yo tengo actualmente 15 años de trayectoria musical. Me gradué en el año 2006 en mi licenciatura en educación musical en la UPEL, y a partir de ese momento empecé a trabajar como docente. 15 años, casi nada. Correcto. Casi nada. No saque la cuenta cuando tenga. Y bueno, a partir de ese momento empecé con el trabajo docente, el trabajo musical. Simultáneamente he estado también acompañando artistas, haciendo también de sesión con artistas internacionales. Hemos representado también a Venezuela en distintos eventos. Con también cantantes, saludo al panel de Alejandro Primera, a los panas de La Cantera, al Sandino, a gente con la que también hemos trabajado. Pero tú te vinculas con puro chavista. Bueno. Conchale, ¿cómo lo vas a poner? De todo un poco. Qué horror. De todo un poco, no, sí. No me digas que perteneces a un colectivo también, porque aquí... Eso es de terror. Esas palabras no las mencionamos aquí, o sea, por favor, iros. Bueno, entonces a partir de ese momento, bueno, nace... Una inquietud basada en toda esa formación musical que he tenido, que hemos tenido alrededor de todos estos años. Y la razón por la cual no nos salimos es porque confío y sabemos, estamos totalmente conscientes, porque hemos viajado a los pueblos, hemos sido testigos de eso, de que hay demasiada música excelente, demasiada música hermosa, una música súper rica, no solo rítmicamente, que en el caso de los tambores de la costa, sino también a nivel armónico, a nivel melódico, toda la cantidad de golpes de cuerdas que tenemos, las jotas malagueñas, todos los joropos recios, una cantidad de cosas maravillosas que es parte de lo que queremos hacer, que la juventud se interese por esa música y sepan lo valioso que es tener música buena y música, o mezclar con sus intenciones musicales, la música de Venezuela. Claro, y esa educación, esa docencia, esa formación hacia quién va dirigida, ¿tiene unas edades comprendidas? Bueno, sí, yo empecé de lo más pequeñito, empecé preescolar, empecé luego entré en escuelas nacionales, luego trabajé también en liceos. Hace 5 años empecé a trabajar en la UNEFA. Soy allá el profesor del área de batería, el área de percusión, desde hace 5 años. Y actualmente soy el profesor de la cátedra de piano del Instituto Pedagógico de Caracas, acá en la UPEL, en el área de cultura. Entonces ya, o sea, estoy en el área universitaria ahorita, trabajando con ya chamos que están saliendo a la calle, que están saliendo al ruedo, que están saliendo a tocar, a grabar por ahí con artistas. Sí, por lo general uno se encuentra en esas marchas del que hace el régimen, que hace el pueblo, a la gente de la UNEFA, con esa banda. Ah, bueno, la banda de guerra. Banda de guerra, excelente, maravillosa. Yo la he visto en muchos casos haciendo también interpretaciones de música popular, exacto. O música urbana, como que dice por ahí. La técnica, yo lo fastidio, la técnica reolante. técnica granadera, esas son mis... Tú eres el que los pone ahí, Vena. Sí, sí, he compartido con varios y he tenido la oportunidad de en el caso de la gente de la orquesta, de la banda de guerra de la UNEFA, dar asesorías en cuanto a técnica de redoblante, y bueno, con el sargento que también los dirige allá, siempre estamos en constante contacto, compartiendo las agrupaciones que hemos realizado nosotros en la UNEFA, que hemos hecho bandas estables de rock, hemos hecho bandas estables de grupos bailables, man. Hay un grupo de salsa, hay un grupo de gaita, está también la banda de guerra, o sea que la banda de guerra es el estandarte, sale para todas las marchas, sale para todos sitios, pero en la UNEFA se está realizando un trabajo cultural bastante proactivo, bastante interesante, bastante chévere. Mire, cuéntame, te escuché algo de la letra por ahí, ¿cómo es esa letra? ¿O en qué se inspira? De tu rambla. Bueno, de mira, tu rambla, exactamente. Tu rambla le canta a muchas cosas, le canta al amor, le canta al desamor. Le canta a situaciones también al despecho, le canta a situaciones difíciles, le canta también a la conciencia de las personas, en contra del materialismo, en contra de la guerra, en contra de la hipocresía, del plastiqueo de la gente. De la superficialidad. Sí, realmente tenemos un amplio ámbito en cuanto a las letras, pues va dirigida a toda clase de personas. Como te lo dije al principio, hay gente que le gusta la salsa, que le gusta el reggaetón, que le gusta distintos géneros y nosotros mezclamos sus géneros con nuestra música y ponemos parte de nuestras vivencias. La cosa que bueno, Leonardo, digamos que últimamente ocurrió algo bien, bien curioso, ¿no? En la programación de la televisión venezolana, mejor conocida como Venevisión, donde tu rambla estuvo participando en un reality. Sí, empezamos. ¿No? Bueno, sí, yo ahí más o menos fue donde los vi y me pareció bien interesante una posición que ustedes tuvieron. Pero antes de llegar a esa posición, quiero que me cuentes un poco cómo llega tu rambla a Venevisión. Correcto. Bueno, lo que... Y a este reality, vamos a ver si nos puedes explicar un poco, porque realmente desconozco mucho sobre el contenido de este reality y cómo tu rambla entra. Sí, bueno, lo que llaman casting, están siempre en contacto con productores musicales, gente que está en el ambiente del reggaetón, del merengue, de la movida acústica, la movida comercial, la movida comercial para ellos, ¿no? Hace unos seis años más o menos, yo participé en un evento que se hizo también en Venevisión que se llamó Gente Nueva. Somos gente nueva, somos gente nueva. Correcto. Y el productor que me llevó... El pana que me llevó allá, el productor, se llama Gregorio, se enteró de este casting y me llama. Oye, loco, mira, ya veo que tienes tu propuesta lista, estás a punto de lanzar tu tema, tienes tu rambla ya haciendo conciertos. Están haciendo un casting en Venevisión de agrupaciones, de dúos, de cantantes. Y entonces, bueno, para que te llegues allá con la banda, haz tu casting a ver qué te parece, van a hacer una preselección. Y bueno, llegamos allá a Venevisión a hacer ese casting. Hicimos el casting, fuimos seleccionados. Luego se hizo una última preselección televisada en el cual decidían si qué grupos iban a entrar, cuántas eliminatorias le iban a tocar. Bueno, cuando tu rambla tocó en esa preselección, tu rambla entró de una vez a la competencia. Hubo grupos que tuvieron que esperar, que tuvieron que hacer varias audiciones. O sea, tu rambla es bueno. Bueno, gracias a Dios, sí. Esperemos que de verdad les guste a todos. Y bueno, cuando se dio el tiempo que hicieron todas las eliminatorias, empezó la competencia musical. Inicialmente, personalmente, bueno, y a gente del proyecto, esa idea de la forma de trabajar de la televisión, de edición, de repente no les gusta, es porque en muchos programas utilizan la burla, utilizan burlarse de la gente, humillarlos, hacerle una cantidad de cosas. Y eso quedó contarle el rating establecido que no iba a ser con esa... Y nos dijeron que no iba a ser así, que iba a haber un jurado supuestamente calificado, un jurado serio, un jurado profesional, calificado musicalmente, escénicamente, y que bueno, que leyeran adelante que eso era de verdad para grupos, agrupaciones serias de verdad, pues. Y bueno, creo que eso no fue lo que... Sí, no fue del típico. Todo. Típico de las televisoras. Bueno, y ahí fue las televisoras con este corte privado y comercial. Exacto. Que, bueno, coloca lo superficial y todo lo que tenga que ver con el dinero por encima de cualquier... Rating. El rating, el famoso rating por encima de cualquier cosa que tenga sentido y sobre todo de conciencia y sentido cultural. Todo eso se lo pasan por, bueno, por... Ustedes saben por dónde. Entonces, bueno, me dices cuánto logró tu Rambla participar, cuántos... Bueno, realmente hicimos la primera presentación. Ajá. Que fue donde ya quedamos seleccionados a entrar directo a la competencia. Esa no salió en vivo, sí. Sí, salió en vivo, está en YouTube, se llama Tu Rambla, el tema se llama La Tabla del 2. Es un tema, una fusión venezolana de tambor de San Millán con cuarteto, con una especie de ska punk y reggae con gaita de tambora. Es una fusión bien interesante. Eso está en YouTube. Y bueno, la segunda presentación, lamentablemente, digo yo, porque no era lo que yo esperaba de eso. Esa programación. Sí, fue la que nos hizo salir de ahí, pues. Sencillamente porque el mismo día, mientras se estaban presentando las agrupaciones, nos hicieron un cambio de seña a la gente, ¿no? Como un cambio de juegos de... Nos cambiaron el juego de repente. Juegos, ¿no?, del hambre. Tal cual, juego del hambre musical. Pero patético. Musical. Increíble. Bueno, es que incluso, disculpa que te interrumpa, Juegos del Hambre parece que es una serie de libros inspirados en esos reality shows. Correcto. Sí, es una burla eso. Y bueno, una crítica. Más ese día nos dicen, ya como el cuarto negro, el cuarto corte que estaban haciendo, dicen, bueno... hemos decidido que al final también se van a eliminar entre los compañeros, van a empezar a... Échense cuchillo entre ustedes, pues. Échense cuchillo, siembren cizaña, vean a quién le tienes envidia, quién crees tú que pueda ser mejor para que trates de sacarlo. Y eso para que se arme aquí algo... Los valores que iba a querer, que quiere instaurar, como siempre, este canal. Cuando yo veo esta situación, yo le digo, a ver, loco, o sea... primero no va conmigo porque una de las cosas que yo utilizo de referencia cuando me toca trabajar en la universidad con mis alumnos, con los bachilleres, con la gente con la que trabajo, una de las referencias que utilizo yo es esa manera o esa clase de reality show donde enseñan a la gente a lanzarse, a meter chisme del otro, a hacerle maldad al otro, porque me parece que es una de las cosas que bastante daño le está haciendo a los artistas venezolanos ahorita, y viene de esas cosas. Ojo, Alejandro, Leonardo hace todo esto tras cámara, ¿no? Primero lo conversas con la gente de producción. Claro, perfecto. Para que recapaciten en la forma de esto. No, yo sencillamente le dije a producción, mira, hermano, yo voy a votar, para que sepan, porque sé que esto es grabación y ustedes no quieren estar cortando y todo esto. Nosotros vamos a eliminar a Tu Rambla, le digo al chamo. O sea, antes de votar en contra de otro, prefiero votar entre nosotros y listo. No, no se puede. ¿Por qué no se puede? No, porque si tú haces eso, todos lo van a querer hacer, ¿no? Todos no lo van a querer hacer. No, pero no se puede, listo. Ok, entonces le digo al pana, bueno, sencillamente si no es así, ¿qué otra opción hay? ¿Se puede no votar o hay que renunciar? Porque hacer eso de verdad me parece una ridiculez y no tiene nada que ver con nuestra propuesta, con lo que nosotros queremos hacer, y no es lo que nos dijeron que iban a hacer con los artistas que vinieran acá. En ese momento él nos dice, no, eso hay que hacerlo, qué bueno que me pregunta, déjame preguntar. Entonces se armó una polémica en producción que más adelante, cuando sale el programa al aire, casi que todo lo que yo les dije que quería hacer, lo dijeron que no se podía hacer. O sea, prácticamente les dimos las reglas, les dimos las directrices de la... Se dieron cuenta que no tenían el manual listo. No estaban listos. Son entonces, unos locos. En ese momento, cuando nos ponen a votar... Y más terrible es ver la posición que tienen los conductores de ese programa, ¿no? Tan incisiva, sí. Tan dañina... Para todos los concursantes, porque bueno, si bien tú eres una persona que se está preparando, que tienes, digamos, una trayectoria más o menos considerable en el ámbito musical, habían chicos ahí bien prematuros musicalmente, sí. Y que se están nutriendo. Bueno, sí, nos vamos a ir un corte, y pero antes ya regresamos. Del corte, bueno, vamos a darle un aplauso a Venezuela porque acaba de ganar 3-2 ante Canadá. ¡Bravo, chicas! Se lo merecen, han venido totalmente y siguen invictas. Así que bueno, nosotros nos vamos a un corte musical para seguir luego con este programa, La Guerrilla Mediática en la Casa. Así mismo, con Tu Rambla. De tierra libre. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Seamos ciudadanos y no solo habitantes. Somos Alba Ciudad. Somos Alba Ciudad. Las armas de los colectivos. Ante la arremetida inclemente de los medios de comunicación privados en satanizar a los colectivos venezolanos, a continuación te mostraremos cuáles son las verdaderas armas que emplean diariamente en su trabajo para la construcción de la patria y en total ejercicio del poder popular. Hola, mi nombre es María José Escobar Gámez. Pertenezco al colectivo Las Fulanas Esas y nuestra palabra es un arma. Hola, mi nombre es Geraldine Jiménez, formo parte del colectivo Las Fulanas Esas y nuestra arma es la poesía. Bueno, nosotros nos apoyamos en lo que creemos es la voz de las comunidades. Consideramos que las comunidades tienen una voz propia que es poética y ayudamos o contribuimos a que ellos se descubran en su poesía. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos colectivos de paz. Somos cultura. Si en algo debo insistir, en este nuevo trance, diría un llanero por allá, bueno, es en fortalecer la unidad nacional. Los enemigos del país no descansan ni descansarán en la intriga, en tratar de dividir y sobre todo aprovechando circunstancias como esta. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Unidad, unidad y más unidad, esa debe ser nuestra divisa. Decía Bolívar, unámonos o la anarquía nos devorará. Alba Ciudad, somos revolución, somos cultura. Momentos en la historia. Antonio Arráez. Antonio Arráez nació en Barquisimeto el 27 de marzo de 1903 y murió en Westport, Estados Unidos, el 16 de septiembre de 1962. Arráez se destacó como escritor, poeta y agudo periodista. En 1919, el joven Arráez viaja a Estados Unidos, donde presta servicio militar. A su regreso, participa en los movimientos antigomecistas en 1928, lo cual le valió su encarcelación en La Rotunda hasta 1935. Después de ser liberado, comienza a trabajar en el diario El Heraldo de Barquisimeto. Es nuevamente apresado y desterrado, y vive en Ecuador y Colombia hasta su regreso en 1936. Arráez ejerció el periodismo de una manera activa y fue director del diario caraqueño Ahora y Después, director fundador del diario El Nacional. En su primer y único editorial dice: venimos en son de guerra contra la mentira y la corrupción donde quiera que se encuentre. En son de vindicta y de censura contra la ineptitud y la prevaricación. El primer poemario que publicó Antonio Arráez fue Áspero, el cual rompió con el verso tradicional y la moral puritana e impactaron de manera profunda en la tradición literaria de Venezuela. A la caída de la dictadura de Gómez, fue secretario de la Gobernación del Estado Carabobo y formó parte de la delegación venezolana ante la Organización de las Naciones Unidas. Otros de los títulos publicados por Arráez fueron Historia de Venezuela, Geografía de Venezuela, Lecturas, Vida ejemplar del gran mariscal de Ayacucho, Puros hombres, Damaso Velázquez y Tío Tigre y Tío Conejo. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Hey, comiendo moscas, seguimos con Contraataque. A mí me gustan las olas, a mí me gusta mirarte bailar. Mi piel contigo reacciona y por eso no te puedo olvidar. A mí me gustan las olas, a mí me gusta mirarte bailar. Mi piel contigo reacciona y por eso no te puedo olvidar. Manos para arriba que no pueda parar, todo tu cuerpo cuando empiece a tocar. que tus caderas empiecen a bailar. Como desde que te vi que no he parado de soñar. Que de la playa tú salías y caminando hacia mí tú te acercabas. Y muy bonita te veías con esas dos piezas que apenas te cubrían. Mis labios cuando tú a mí me besabas y me pedías que no me despertara. Ese sueño que tenía donde tú me seducías. A mí me gusta mirarte bailar. Mi piel contigo reacciona y por eso no te puedo no olvidar. No te puedo olvidar. A mí me gusta tan sola. Yeah. A mí me gusta mirarte bailar. Oh. Mi piel contigo reacciona y por eso no te puedo olvidar. Mira cómo baila, mira cómo viene, mira cómo suena. Ay, con su cuerpito de sirena. Mira cómo baila, mira cómo ¿y viene. ¿Y qué pasó, mira Venezuela? Llegó tu rambla, la te va a ramblar. Vamos a ser un campeón. Vamos a mirarte bailar, que de mis sueños te voy a sacar y en el golpe de tambor te vas a hacer realidad. Everybody say, y todo el mundo dice, mano para arriba y mira, yeah. A mí me gustan las olas, a mí me gusta mirarte bailar, mi piel contigo reacciona y por eso no te puedo olvidar. Yeah. A mí me gustan las olas. Yeah. Mírate bailar, mi piel contigo reacciona y por eso no te puedo olvidar. Mira cómo baila, mira cómo viene, mira cómo suena. Y mira cómo mueve la cadera. Mira cómo baila, mira cómo viene, mira cómo suena. Ay, olele, ya, olele, ya. Baila, baila la morena con la mano en el moño. Olele. Ay, mira cómo baila, mira cómo viene, mira cómo me mira esa muchacha cuando camina. Con ella, baila, baila la morena con la mano en el moño. Y por eso no te puedo olvidar. A mí me gusta sola. Oh, a mí me gusta mirarte bailar. Yeah. Bueno, esa era tu rambla. Estaban escuchando la voz de Leonardo Rojas, que nos la tenemos aquí como invitado especial en este contraataque. Y que bueno, nos estaba echando un cuento interesante. Pero antes, vamos a dar la mensajería de texto para que ustedes se comuniquen con tu rambla, que la tenemos aquí en contraataque, y con nuestro mensaje, nuestro programa. Arroba contraataque 963. Arroba contraataque 963. Y la mensajería de texto al 0416 534-8710 0416 534-8710. Uh-huh. Estábamos escuchando Mirarte Bailar, Leonardo. Correcto. ¿Será una fusión de qué? Bueno, Mirarte Bailar es una fusión de tambor de Caraballeda, que tenemos acá en el estado Vargas, con un ritmo popular jamaiquino llamado el dancehall. Es algo muy parecido al reggae, pero es realmente el origen de la fusión del reggae con la electrónica. Entonces nosotros lo hacemos acá mezclado con el tambor de Caraballeda y conseguimos una fusión ahí que nos encantó mucho y bueno, quisimos plasmarla en esta grabación. Mirarte Bailar. Correcto. Se llama la canción que acabamos de escuchar y bueno, pero creo que es prácticamente uno si va escuchando esa fusión y los ritmos, la combinación, se imagina realmente a alguien bailando. Yo estaba escuchando la parte final y te imaginas a la persona haciendo lo que es el baile urbano, ¿no? Sí, bueno, originalmente en el folclore venezolano le rinde homenaje a la belleza de la mujer venezolana, invitándola a bailar de muchas maneras. Hay muchas canciones dedicadas a mi negra, a la negra, a la morena, cómo baila. Bueno, en este caso la la quisimos invitar a bailar con esa mezcla de dancehall, rock y tambor de Caragallea de tu Rambla para eso. Pero Leonardo nos dejó, antes de irnos al corte, así es, en total suspenso, porque justamente ahí casi que sonaban los tambores, cuando decía que le iban y les tocaba salir al jurado y bueno, a ustedes, a dar una decisión con respecto a las condiciones que le habían colocado en el programa de reality show de El Canal de la Colina. Sí, cuéntanos, bueno, termina de echarnos el cuento. Bueno, terminando el cuento, al final yo hablo lo más respetuosamente posible con los productores y les dije que bueno, que nosotros no queríamos, que una lástima pues que fuera de esa manera, de verdad no queríamos hacerlo. Entonces ellos nos dijeron, bueno, vale, pero tranquilo, esto es un show, esto es un negocio, esto en business is business. En una semana ya la gente se va a olvidar de a quién eliminaste, a quién le lanzaste, y si se arma un chisme mejor, le va a dar más fama y todo esto. Entonces, según su lógica. Entonces le dije, bueno, vale, tranquilo, ok, chévere. Bueno, cuando llegó el momento de hablar, yo sí, bueno, con mucho respeto dije que lamentablemente cuando nos invitaron allá nos dijeron que iba a ser una producción seria, que iba a haber un jurado serio, jurado calificado, como le dije al principio, y que... ¿Quiénes eran los jurados? Bueno, ese día fue fuerte porque había un Tavo Maraceo de jurado, estaba Arán... Un actor. Sí, que... Ah, también es músico, ¿no? Y un chamo de portadas que yo no me sé el nombre de él, pero... Realmente lo incómodo era que, claro, la cantidad de cosas que estaban evaluando más bien parecía un concurso de Miss Venezuela, viendo cómo se vestían, si llevaste las medias que me gustaron, no me gustó. Típico de la promoción de los antivalores, sí, y la anticultura. Totalmente. No, para nada hablaron de música, nunca se dieron cuenta si un grupo desafinó. Me parece que tu cabello debe ser un poco más liso. Sí, el comentario como que me parece que tu ropa y las lentejuelas le están haciendo un homenaje a Mirla Castellano, cosas así. Deberías tener el cabello... Que tú dices, ya va, cuidado. ¿En serio dijeron eso? Sí, todo. Y ¿qué? Comentarios musicales, de verdad, ni Omar Acedo, ni Arán, ni ninguno, pues. O sea, lo que hacían era puro criticar chimbo a los chamos, decirle cosas... Descalificadas. Sí, descalificativas, cosas anulándolo como su esfuerzo, su trabajo como personas que quieren... Como realizadores, creadores. Sí, y si se quiere, un poco hacia la burla, hacia humillar un poco a la gente, pues. O sea, imitar de la forma más balurda, perdón, ya de por sí los... El programa inicial son malos, los programas de cable, de reality donde humillan y todo aquello, de otras cableras, lo hacen al peor estilo, ¿no? Y ahí es donde cae, y por eso es que, bueno, quizás tu Rambla llega también a contraataque, porque nos pareció muy noble y bien interesante que, bueno, marcar la diferencia, porque basta de solamente por tener 5 segundos de fama en una televisora que así mismo todo el mundo va a olvidar. Creo que no se olvida tan fácil una posición de una agrupación que, bueno, mantiene ahí los valores de la amistad, bueno, de la... Oye, que sencillamente... Camaradería también. Parte del aporte que uno realiza como música, como músico, en donde quiera que nos paramos, es hablar de esa hermandad, de esa amistad, y eso no es negociable, no es un negocio, como nos dijeron, no es un rating. Y no tendría nada que ver que nosotros nos esforzamos por enseñar eso y el momento por salir ahí vamos a tirar la basura todo eso por ahí yo he escuchado rumores. Mira, que vale, tu Rambla puede darle ser que... un aplauso a tu Rambla por esta actitud que mira, Puchi, un aplauso a tu Rambla por esta actitud. No, realmente la que Pucha, es... la gente que tenemos aquí en cabina, aplaudan, vale. No, realmente tu Rambla se le paró al frente a un monstruo, porque no, hay que reconocer que por más balurdo, por más bajo, por más promotores de la anticultura y de los antivalores que son estos canales de televisión privado, bueno, mueven ciertas influencias en cuanto a la publicidad, digámoslo así, que se le pueda dar a las agrupaciones venezolanas que sobre todo ahorita están surgiendo, pero tu Rambla se paró al frente y no se dejó intimidar, mantuvo su posición, mantuvo su valor, mantuvo su identidad, y yo creo que eso es algo excelente, sobre todo para nacer, para impulsarse ante el público, que la dignidad no se vende. No, y lo más chévere de todo, y de verdad agradecemos eso, que nosotros realmente no esta es la primera vez que nos pronunciamos desde ese momento, ¿no? Nosotros tenemos un Twitter que le ha dicho a Rizzo y Rojo, @turrambla. Correcto. Y desde ese momento que salió al aire eso, los twitters que empezaron a llegar en apoyo a la banda, diciéndole de todo a Leonardo Villalobos, a la producción de... No, porque fue terrible la posición de Leonardo Villalobos, realmente, a pesar que ahora me decepciono más porque es grabado. O sea, tienes posibilidad de pensar lo que vas editar, a decir. Editarlo. Y vas a mantener una posición tan cochina, ¿Cuál fue? Tan baja. No, porque él decía, bueno, lamentablemente... Perdona, porque yo realmente no voy a ese canal. Esto es un negocio, ustedes no tienen humildad. Ahí en público, en vivo. En vivo, grabado, porque ese es el problema. Y lo peor fue que hablaron de eso, pues, ¿no? Ustedes no tienen humildad, ustedes no tienen esto, no tienen lo otro. Y fue donde la gente se volvió loca diciendo que la humildad es precisamente no juzgar a otro. No, la humildad parte de no atreverte a levantar tu dedo destruyendo otras personas. Por la otra compañera también que los incita a decir, seguro que no quieren votar en contra, es su última oportunidad, háganlo. Casi que realmente, bueno, quítense y despelléjense de ver como todo el mundo, o sea, realmente para ellos sigue siendo disfrute y recreación poner a bandas, a talentos, a jóvenes que se están iniciando a que se despellejen, o sea, que mira, en vivo. No es nada más eso, Iroja, ¿sabes qué pasa? Que por esa clase de ética, esa clase de cultura, es que tenemos artistas venezolanos en Venezuela y lamentablemente y fuera de Venezuela, aquí mismo los premios, los nuestros, diciendo Venezuela no sirve, Venezuela te matan cuando salga a la esquina, gracias por el apoyo que le están dando a Venezuela, porque Venezuela no sirve para nada, Venezuela esto, Venezuela... Es una cultura de destruirnos entre nosotros mismos. Uh-huh. Esto le lanzan a Roque Valero, Roque Valero le lanzan a nosotros. La falsa idea de competencia. Sencillamente es algo que muy lamentablemente... lástima decirlo, pero ocurre nada más en Venezuela. Nosotros hemos tenido la oportunidad de compartir con músicos cubanos, músicos argentinos, músicos europeos, y yo no he visto jamás un músico ni un artista que me diga, mira, los músicos españoles son una basura, o que los cubanos digan, mira, hay una prueba de sonido, pueden probar primero sonido los venezolanos antes que los cubanos. Eso no existe. O que se monte un grupo extranjero en Argentina y no toque antes una o dos bandas argentinas, tampoco existe, ¿me entiendes? O sea, lamentablemente es algo que ocurre gracias a esa clase de mecánica que forma a la gente, a los supuestos artistas. Los medios de comunicación son eso, son un espacio para la formación, y dependiendo de lo que ellos decidan, realmente son los valores que le inyectan a la gente. Pero como gente como tu Rambla, como Leonardo Rojas, como Johnny, es que eso está cambiando, y eso solo es posible en revolución, porque bueno, ahora con todas estas tableras y nuevas televisoras que tenemos en revolución, está Zoom TV, está Conciencia TV, hay un sinfín de televisoras nuevas que, bueno, tu Rambla debe y tiene que sonar ahí. Bueno, y yo creo que esto es un buen inicio de marcar la diferencia, chamo. De verdad que Contraataque está muy identificado con las posiciones, y marcarlo también en una televisora como es Venevisión, que le falta tanto, que realmente es muy mala, ¿no? Es terrible. Ay, muy, por cierto, menos mal que Leonardo toca lo de los premios, lo nuestro, porque lamentándolo mucho, esos comportamientos que ciertamente son sembrados por esos patrones de la anticultura, se ven reflejados, y lamentándolo mucho, el mismo medio, como dicen, el mismo medio termina también atacándolos, porque al final todo es un negocio. Resulta que estaba leyendo en uno de los periódicos más funestos que yo puedo considerar, que es el periódico El Meridiano, estaba leyendo justamente esta mañana un titular que dice que los venezolanos, un titular con la imagen de Chino y Nacho, porque ahora parece que vienen unos premios que se llaman los premios de la juventud musical, algo así, que dice que los venezolanos, así es el titular, fíjate la magnitud de la cuestión, los venezolanos mendigando votos para poder estar en los premios la juventud, los premios de la juventud, algo así, mendigando los venezolanos, así literalmente, los venezolanos mendigando votos, y la foto ahí de Chino y Nacho, cuando ellos tuvieron una posición bastante parcializada en esos premios lo nuestro. Ahora mira cómo los atacan para seguir, digamos, tal vez generando esa publicidad que ellos dicen, tal vez es positiva, tal vez negativa, pero lo que nos da al fin, al final de todo esto, es el dinero, el preciado dinero. Nos vamos a ir a un corte a escuchar más de tu Rambla, que por supuesto ya queda su tema promocional aquí en Contraataque en Alba Ciudad 96.3 FM. Vamos a escuchar Que No Pare. Que no pare. Escuchando a tu Rambla, Leonardo Rojas y Johnny, y toda una fusión afro-venezolana. Ahí estábamos escuchando Que No Pare, Tambores de Patanemo con Sangueo de Cata. ¿No? Correcto, sí, bien. Lo dije bien. Tambor y canto. Bueno, ya Leonardo, nos queda un minuto para que, bueno, digas dónde podemos conseguir a tu Rambla, dónde va a sonar, qué vas a hacer, para dónde van. Bueno, chéverísimo. Gracias por la invitación, Iroja, a toda la gente acá de Alba Ciudad. Bueno, tu Rambla, el Twitter de tu Rambla es @turambla. Estamos lanzando nuestro primer tema promocional, se llama Mirarte Bailar. Los que estén interesados, que quieran, escriben a turambla@gmail.com y de inmediato les mandamos a todos los panas el tema Mirarte Bailar con la reseña, las fotos de la banda. Y bueno, tu Rambla a la orden para la ciudad, para toda la gente de Venezuela, para lo que quieran. Y bueno, seguimos activados acá. Bueno, así que les voy a lanzar la primicia tanto a tu Rambla como a toda la gente que sintoniza Alba Ciudad, es que también lo van a poder descargar en www.albaciudad, porque bueno, ya tu Rambla queda en Alba Ciudad descargable, como todos los temas. Aquí nosotros no cobramos payola y el talento venezolano suena de graterol, pues suena por su esfuerzo. Bueno, Leonardo, gracias por acompañarnos, pero ya este programa llegó a su fin, porque bueno, tenemos... Si no, Puchi nos va a asesinar. Bueno, recuerda, @turambla. Correcto. Fusión afro-venezolana. Así que nos vamos y como todas las tardes les recordamos desde que el mar se seque que Cristo te ama y Chávez también. Llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Para Urba Ciudad 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. ¿A la casa? Ay, creo que nos estamos pasando de tiempo. Especulando. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. Todo, todo, todo. Maduro. La revolución. Patria, patria.